Escucha bien, estate atento y no olvides la lección de este triste experimento que se hizo en el ratón. Se les dio un espacio amplio, recursos ilimitados, un paraíso en la tierra del que fueron expulsados por el propio crecimiento de su propia población. El espacio es un recurso, el único que se acabó en el universo 25. Llamaron Universo 25. Nos encerraron en el Universo 25. Condenados Universo 25. Hacinados como ratas, se desbarata la cordura y no tiene vuelta atrás el camino de la locura. Y no hay donde escapar, la razón cae por el abismo dentro de las paredes del Universo 25. Estás viviendo en el Universo 25. Es un infierno el Universo 25. Es una trampa el Universo 25. No hay esperanza el Universo 25. Un grupo se atrinchera el Universo 25. Defiende su posición el Universo 25. Y acceso a los recursos el Universo respecto 25. Al resto de la población el Universo 25. Y crece la revuelta el Universo 25. La frustración y la ira, Universo 25. Universo 25. Universo 25. No quedará nadie con vida. Universo 25. Extinción. Universo 25. Extinción. Universo 25. Extinción. Universo 25. Universo 25. Y la población desciende. Universo 25. Ya nadie se reproduce. Universo 25. La población tocó techo. Universo 25. Y después cayó de bruces. Extinción. Lo que queda es un puñado de ancianos demenciados, los testigos de la muerte de una especie desquiciados. Extinción. Universo 25. Camino del abismo. Universo 25. ¿Cuántas veces volverá a pasar lo mismo? Universo 25. Universo 25. Universo 25. Universo 25. Universo 25. Universo 25. Universo 25. Universo 25. Extinción. Universo 25. Extinción. Universo 25. Extinción. Universo 25. Extinción. Universo 25. Extinción. Extinción.